estamos ahora, diríamos, en el cuarto día de la segunda semana, ya vamos, según el texto ignaciano. Y el, otra de las meditaciones más centrales, fundamentales, con la del reino, la de las banderas, resume toda la vocación de San Ignacio, según su propia declaración y lo que inspiró toda su vida. Ya hemos visto que esta meditación, San Ignacio dice que sirve para conocer la intención de Cristo y la intención del enemigo de natura humana, la intención de Satanás. Es una meditación compuesta, ¿verdad? Una serie de escenas y cosas. No es una contemplación de una escena evangélica, sino una especie de síntesis que seguramente tiene que ver muy directamente con la ilustración del Cardoner, que es como una visión de toda la historia de la humanidad, toda la vida humana, todo lo que pasa en el mundo. Banderas quiere decir grupos militares, alistarse bajo una bandera es ponerse, enrolarse en una. De modo que son dos bandos en lucha, un bando de Cristo, sumo capitán y señor nuestro. La otra de Lucifer, mortal enemigo de natura humana. Se comienza con la oración preparatoria acostumbrada, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Y los preámbulos son especiales también, porque no es una historia de un pasaje evangélico. El primer preámbulo es la historia. Aquí es que Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera. Lucifer, al contrario, debajo de la suya. La composición del lugar es doble. Ver, con la imaginación, un campo en toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Como veis, es una composición imaginativa que tiene además una referencia bíblica al sentido de Jerusalén y Babilonia, no solo cuando se trata de la ciudad concreta de los caldeos. Jerusalén es Jerusalén en el sentido de la ciudad de Dios, ¿eh? Y la ciudad mundana, es las dos ciudades, diríamos, de San Agustín. El tercer preámbulo es la petición, demandar lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento de los engaños, conocimiento de los engaños, del mal caudillo, y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra, que nos ofrece, nos enseña lo que es la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar, para imitar, no verdadero capitán. Y vienen los puntos, en que hay tres puntos que se refieren a lo que el demonio hace sobre la humanidad, sobre cada uno de los hombres. Y los otros tres puntos, lo que hace Cristo nuestro Señor. El primer punto es imaginar, así como si se asentase, como si estuviese sentado el caudillo de todos los enemigos, en aquel gran campo de Babilonia, en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Imaginarse a Satanás sentado en una cátedra para enseñar a los hombres de Babilonia. El segundo punto, considerar que hace el llamamiento de innumerables demonios y los esparce a unos en tal ciudad, a otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, que aquí quiere decir estado religioso, estado de matrimonio, estados de vida activa, de vida contemplativa, de jerarquía eclesiástica, de etcétera, nobleza, de estado, situación, ni personas algunas en particular. O sea, el demonio tiene un plan universal y envía demonios por todas partes. Aquella oración que estuvo mandada tanto tiempo al final de la misa, que dice, invocaba a San Miguel, que a Satanás y a los otros espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo con divina virtud, envíos al infierno. Oración que estuvo, la mandó León XIII, estuvo todo el pontificado de Pío X, todo el Benedicto XV, de Pío XI, de Pío XII, me parece que durante el pontificado de Pablo VI, con la reforma litúrgica, desapareció porque se rezaba de rodillas el celebrante después de la misa, se dieron razones técnicas de liturgia. He leído algunas veces, creo que es verdad, que desde que no se reza esta oración en todas las misas, ha empeorado muchísimo la confusión de costumbres, la confusión de ideas, el desorden en todas las cosas civiles y religiosas. Yo creo que es verdad que después de no rezar esto, pues la cosa ha empeorado. Me permito decir una cosa. En escuela lo rezábamos siempre en los actos y después dejamos de rezarlo, sin ningún propósito de dejar de hacerlo, pero dejamos de hacerlo. Yo aconsejaría a los que organizan las cosas de escuela, aquí tenemos un secretario y unos vocales de la junta, ¿no? Y todos, que volvamos a rezar. Es cortita, no pasa nada. Si se puede encontrar la forma de rezarlo, y etcétera, si no se puede hacer en la iglesia, porque en la parroquia y hay que ver el criterio que tienen allí, pues nosotros en un local que nos prestan, antes o después de la conferencia, se tendría que rezar esto de San Miguel. Se narra también que León XIII compuso él personalmente esta oración después de una revelación que tuvo, una visión profética que tuvo, que se quedó sobrecogido, estaba celebrando misas y quedó parado, estuvo un rato en suspenso. Notaron los que estaban ayudándole a la misa o asistiéndole que le pasaba una cosa, y después dijo a alguien que había tenido esta revelación de la presencia del demonio en la tierra, actuando. Tercero, considerar el sermón que hace Satanás a los demonios. Les amonesta para echar redes y cadenas. Está puesto con toda intención, primero redes, después cadenas. Primero enredar y después encadenar. Que primero, esto es la red, primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele, ut in pluribus, en la mayor parte de casos. Esto es una cita sin referencia de la de Santo Tomás, que lo dice, que la tentación de la riqueza en la mayor parte de los casos es la tentación más fácil en que entra todo el mundo. Para que más fácilmente más fácilmente, vengan a vano honor del mundo. Y después, la crecida soberbia, o sea, tentar que busquen riquezas para que con la búsqueda de riquezas fácilmente, más fácilmente se venga a la vanidad mundana y después a la soberbia crecida. De manera que el primer escalón sea de riqueza, el segundo de honor, el tercero de soberbia. Y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Así, por el contrario, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, puede imaginar uno el sermón del monte, como sería, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Hermoso y gracioso es una alusión a un texto de un salmo. Hermoso y gracioso. Segundo punto, considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Padre Calveras nota muy bien que este punto, considerar que el Señor Jesús escoge apóstoles, discípulos y los envía por todo el mundo, enseñando que no es la historia de la contemplación esta, porque esta contemplación, esta meditación no versa sobre la vocación apostólica, sino versa sobre la tentación del demonio y el mensaje de Cristo para venir a perfección. Cristo para venir a perfección y el demonio para que estorbar la vocación divina de la perfección. Lo que pasa es que, así como hemos visto en el punto segundo de la primera parte, que el demonio habla, Satanás habla a los demonios y les da consignas y los envía por todo el mundo, Cristo también no envía demonios, no habla de los ángeles aquí, que están siempre actuando, pero aquí no supone las ilustraciones angélicas, sino la predicación. Supone que este mensaje que Cristo dio y que inspira a la Iglesia que lo comunique por su presencia mística del Espíritu Santo, Cristo envía a los apóstoles, discípulos, etc., por todo el mundo a esparcir su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas, por todos estados y condiciones. Así como también los demonios van por todas partes y por todas las personas. Y Jesús hace lo mismo, quiere enviar a todo el mundo sus enviados. Tercer punto, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envían, que les dice que enseñen. Les encomienda que a todos quieran ayudar en traerlos, que esto no se requiere mucha ayuda, el que predica el mensaje del Señor tiene que predicarlo y ayudar a que vayan a donde Cristo les quiere llevar. Ayudar en traerlos primero a su pobreza espiritual. Ya sabéis lo que es pobreza espiritual, no se acaba nunca de saber lo que es, no se entiende nunca, pero sabemos lo que es, así, para que nos pongamos a hacer la meditación. Ese espíritu de no desear riquezas, no desearlas, sobre todo no desearlas como las deseamos para enriquecernos y para sino tanto cuanto que todo lo que sean riquezas de cualquier orden económico, cultural, sociológico, etcétera, las deseemos y las usemos tanto cuanto, pero no pongamos el corazón en ellas, ni nos posesionemos en su amor, porque entonces nunca seremos fieles cristianos, seremos hombres mundanos. O sea, suma pobreza espiritual. La primera de las bienaventuranzas, la primera condición de la bienaventuranza según Cristo. Y ayudarles en traerles, si su divina majestad fuere servida, si su divina majestad fuere servida, tenemos que estar disponibles a lo que Dios disponga. Pero los que anuncian el Evangelio de Cristo tienen que ayudar a todos a traerlos si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual. El padre Calveras, con esa teoría de los estados y las vidas, supone que esto es siempre tendría que ser entendido así, la vocación, ¿no?, el voto de pobreza religioso. A mí me parece que no es contradecir a los comentaristas que notan este punto, sino entender lo que dice San Ignacio, sí, en su universalidad. A mí me parece que también los que evangelizan a Cristo, Cristo les encomienda que ayuden a todos, a que si su divina majestad fuese servida, sean actualmente pobres, es decir, lo cual es muy natural que ayuden a todos. Al fin y al cabo, la mayor parte de los hombres no podemos ser ricos, mal iría que no, si no ayudas a la gente a que estén dispuestos, si Dios dispone, a ser pobres actualmente. Pues quién no es en tantas cosas pobre también, y está expuesto a tantas cosas. Porque me parece que en todos los estados de la vida, religioso, sacerdotal, episcopal, matrimonio, todas las profesiones y todas las cosas, una disponibilidad para tener menos que más y para tener privaciones y tener, diríamos, fracasos, restricciones y dificultades, es una condición de paz, de espíritu y de felicidad humana, me parece. Por tanto, me parece que es más amplio esto en este sentido. Segundo, lo digo por experiencia personal, porque voy a decir una brutalidad. Mismo director espiritual que me decía, la tentación que más te desviaría a ti de la fructificación que Dios espera de ti es que quisieses ser religioso, ¿cierto? Porque no, Dios no lo quiere y tú harías muy mal de pensarlo, y estarías pensando siempre en esto, mientras no te convences de que tienes que casarte, no tendrás fructificación apostólica. Y cuando estés casado serás mucho más fecundo en apostólicamente y en buenas obras. El mismo que me decía esto me estuvo predicando la pobreza actual toda la vida. A mí, que no quería que hiciese voto de religión, aunque no se me fuese a ocurrir ser jesuita o ser cualquier cosa, me estuvo predicando la pobreza siempre. Yo le agradezco mucho todas estas cosas, porque una me hizo posible encontrar el camino de mi vida con mi mujer, y la segunda me permitió, pues, que hasta, diríamos, hayamos podido ser muy felices, con bastantes momentos de estrecheces y privaciones. O sea, que a mí me ha dado la paz el matrimonio, el amor a la pobreza actual. y se lo debo al padre Orlandés. Lo digo porque cuando digo que explico la cosa de otra manera que el padre Calveras, es que tengo también una razón de autoridad, ¿eh? No solo es autoridad mía, sino experiencia personal. Los que estáis constituidos, que sois casi todos que estáis aquí, en estado de matrimonio, que ya no hay lugar a elección de la pobreza actual en el sentido del estado de pobreza institucionalizado en los votos religiosos, no olvidéis nunca que es muy sano amar la pobreza, porque además hay una razón muy simple y obvia que está en el camino espiritual del padre La Palma, venerable padre Luis de La Palma. Hablando de esto que yo estoy diciendo y me he permitido esta confidencia agradecida a mi maestro de espíritu, fundador de Escola Cofesies, que tenía mucho empeño en que había que predicar la pobreza actual a los laicos y a las mujeres del mundo y a las madres de familia y a todo el mundo, y que era la única manera que hubiese felicidad familiar y a veces honradez profesional. Los tiempos que han venido se han visto más graves, ¿eh? Más gravemente se ha visto a veces honradez profesional. Porque el padre La Palma dice: la pobreza espiritual solo es verdadera si se ama la pobreza actual, si se está verdaderamente dispuesto a ser actualmente pobre. El que no está verdaderamente, sincera y verdaderamente dispuesto a la pobreza actual, no tiene verdadera pobreza espiritual. Esto está, no recuerdo el texto, que es mucho más bello de lo que he dicho, pero Luis de Palma es un escritor espléndido. Que si no fuese que tiene el tratado de la Sagrada Pasión, ¿eh? y el camino espiritual según nuestro padre San Ignacio de Loyola, y obras así, yo creo que todas las historias de la literatura tendrían que hablar de él. Escribe también como el que mejor escribió en su siglo. Una maravilla el castellano del padre La Palma. Pero no es muy elogiado en este sentido. En cuanto a doctrina, es una maravilla. De conocedor de los ejercicios y de todo. Y en el camino espiritual dice esto: no hay la verdadera pobreza espiritual, no es verdadera si no hay disposición sincera a la pobreza actual, si Dios lo dispone así y es conveniente para todos los fines de la vida. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, deseo de oprobios y menosprecios. Porque de estas dos cosas, de la pobreza actual y de los oprobios y menosprecios actuales, sin duda, pero de la disposición a la pobreza actual, que es la pobreza espiritual, y del deseo de oprobios y menosprecios, no estar condicionando todo, escogiendo las actitudes y los criterios según me ahorre oprobios y no tenga dificultades y merezca elogios de los mundanos. Deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano; el tercero, humildad contra la soberbia. De estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. San Ignacio tiene varios pasajes, cosas como eso: si su divina majestad fuere servida, no menos la pobreza actual. Si Dios dispone, si es vuestro mayor servicio de alabanza, pasar injurias y vituperio. Y además dice que nadie tiene derecho a hacer cosas vituperables. Que no se deben hacer cosas vituperables, que sean objetivamente vituperables. lo dice, lo advierte, claro está. Pero es aquello, se puede uno coger, es que San Ignacio mismo lo dice, sí, San Ignacio, que dice que no hay que hacer cosas vituperables, dice que hay que pedir a Dios que te vengan vituperios y que tienes que estar dispuesto a los oprobios, ¿eh? Esto y no cabe duda tampoco, ya que hoy me da por recordar anécdotas. Ignacio Azuara y José Luis Gonzaga conmigo oyeron decir en Roma Borgo Angelico, presidencia del Instituto del Corazón de Jesús, al Santo Padre Jesús Solano, apóstol del Corazón de Jesús de este siglo. Nadie arreglará ninguna cosa que funcione mal, una compañía de Jesús, una iglesia, cuando el criterio para decidir qué se hace es ver cómo reaccionará la opinión democrática, porque eso no es criterio de discernimiento. Es criterio, lo dijo. Lo recuerdo toda la vida porque al salir estaba además la mujer de Azcoaga, que estaba mi hija Isa, y a mí me había metido en el Instituto del Corazón de Jesús. Y dije, mire, pues dos amigos míos, con sus respectivas mujeres, nos sentamos todos allí, comienza el barro allí, y al cabo de un rato dice esto. Dice, caramba, qué confianza he tenido delante de unos matrimonios jóvenes que no conocía de nada, de soltar una cosa de ese calibre, ¿no? Estaba diciendo que no funcionaban las cosas y ni funcionarían. Mire, canales, nadie arreglará nada en ninguna parte, ni en la compañía, ni en la iglesia, mientras el criterio es cómo reaccionará la opinión democrática. Y es así, lo dijo al pie de la letra. Yo me acuerdo también de la sorpresa que tuvo Correa del texto, una cosa que no se olvida nunca más. Y tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con esto. No hay que hacer cosas vituperables. Los gobernadores de la iglesia, los gobernadores del Estado, los padres de familia, los profesores universitarios, cualquier trabajo que se haga, no tienen que hacer cosas que merezcan objetivamente ser descalificadas. Yo por espíritu de humildad voy a dar la clase mal. Esto no se puede hacer. Pero si por darla bien, diciendo un persenotum que puede resultar absolutamente insoportable por la opinión democrática, diríamos, pues pasas por lo que sea. Hay que pasar por ello, porque si no, no se puede hacer nada. También nuestro maestro Pablo Landis, que estaba siempre diciendo que había que inculcar el espíritu de pobreza y el amor a la pobreza a todo el mundo, a las familias cristianas, también inculcaba que había que saber confesar a Cristo entre los hombres, que costase pasar por loco. Porque de la pobreza contra la riqueza, el oprobio o menosprecio contra el honor mundano y la humildad contra la soberbia se induce a todas las virtudes. Esta es la doctrina de las dos banderas, vosotros la podéis encontrar muy bien explicada en Calveras, si tenéis dificultad, es una meditación que es la primera vez que uno la hace, que se entera de muchas cosas, es muy nueva, es tremenda, es más arduo de los ejercicios. Un coloquio, aquí hay tres. A Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y primero, en suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Lo que en el coloquio del grado aquel tercero de la meditación del rey era una especie de ofrenda, de ofrecerse a Dios que te pusiese en este plano, ¿no? Pasar, imitaros en pasar injurias, vituperio y pobreza, así actual como espiritual, queriendo en vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado, que un ofrecimiento, aquí es una súplica, es un coloquio, pedir esto, ya que Cristo nos invita a esto, pedir a la Virgen que me reciba en esto. Pasar oprobios, injurias, por más en ellas limitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. No vamos a pedir que los hombres sean injustos y que los hombres nos calumnien, no. Lo que tenemos que estar dispuestos, si Dios permite que lo sean, que no nos ahorremos las críticas de los enemigos de Cristo porque no hayamos manifestado que somos cristianos, o hayamos deformado el mensaje de Cristo para hacerlo agradable a los demonios. Con esto, un Ave María. Segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre. Recordad lo que el Padre Solán, en el artículo que leímos el otro día, explica. María está aquí, no el Padre, el Hijo de María, no, sino María está metida dentro del orden trinitario, ¿no? Y le transmite al Padre Celestial, que es el Padre de su Hijo, esta petición nuestra. Decir después al Hijo para que me alcance del Padre y decir, el alma de Cristo, santifícame. Y tercer coloquio, dirigirse al Padre Celestial para que me lo conceda él mismo y decir un Pater Noster. Y esto es la exposición ignaciana, yo la he leído y he hecho unos comentarios. Ahora os dejo para que, si queréis más trabajo o necesitáis más datos, está en el Padre Calveras, en la número 18.